noches tan blancas como blanco satén. Tantas promesas que se rompen después. Mano en la mano, las parejas se ven y acaricio mi sueño de ir contigo también. Yo te amo. Yeah. resplandor de fe queriéndome, porque en tus ojos vislumbré tal vez al amor que yo soñé. Buscando amor yo voy por los caminos, es mi destino llegarte a encontrar, y tan seguro estoy que en cualquier esquina tu rostro de niña me conquistará. Alguien que traiga a mi vida una sonrisa y esa caricia que me ayude a vivir. Alguien que siga destino, llegarte a encontrar, y tan seguro estoy que en cualquier esquina tu rostro de niña me conquistará, me conquistará.